apurado gritan a la calle. Los de emociones son los gritos de tu jefe. El señorito eres que eres, te está haciendo los papeles. Despedido de soltero es el grito de la calle. A la calle, a la calle. Despedido de soltero y en la calle. A la calle, a la calle. Despedido de soltero y en la calle. Gritos de indignados por las calles. Luces rojas en el horizonte. A tu lado gritan a la calle. No te emociones, son los gritos de tu jefe. El señorito eres que eres, te está haciendo los papeles. Despedido de soltero es el grito de la calle. A la calle, a la calle. Despedido de soltero y en la calle. A la calle, a la calle. Gabón, estamos aquí en Cintiliquirratia. Opa. Aquí John y yo en el programa Empanadilla Vegetal dentro de la Lepotic Cintilic. Nuestro espacio aquí en Cintiliquirratia, FM1, desde Rentería. Y en cintilic.net para todos los que nos queráis escuchar online. Aquí estamos esta noche, una horita, a poneros un poco de música. Hoy día de huelga. A ver qué pasa. Es nuestra primera vez, o sea que tampoco nos lo tengáis mucho en cuenta. ¿Qué dice Iñaki? ¿No te oímos, Iñaki? Ah, por supuesto. Nunca. Que no. Por supuesto que no. No te oímos desde aquí dentro, ¿eh? No te hemos oído ahora cuando has pinchado ahí. Cosas del directo, sí. No importa, no tiene ninguna importancia. Ahora, pues, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, sí ahora te oímos, sí. Vale, perfecto, muy bien. Cosas del directo. Bueno, pues eso, pues yo soy Mustard. Papá, yo soy John. Y tenemos aquí de técnico de sonido a nuestro querido Iñaki, que es el que nos ha metido aquí en el fregado. ¿Qué pasa? Que todo hay que decirlo, este señor tiene aquí su programa en el mismo espacio que nosotros. Estará la semana que viene con su Waves and Fast. Y tenemos también a Benny que hace su aventura de romántico A o... No se sabe muy bien, todavía no sabemos muy bien realmente cómo se llama, ¿no? Se llama La aventura romántica de Benny o Benny aventurar en aventura romántica, es romántico A. Pues eso, bueno, tenemos también a Benny aquí en lo que es el espacio del Epotec Cintilic, en Cintilic Irratia. Y bueno, nosotros lo que toca hoy es básicamente empanadilla vegetal, que somos aquí los dos barbudos. Y eso. Yo me estoy dejando barba por eso también, ¿eh? ¿Te estás dejando barba por eso también, Iñaki? Un poquito. Creo que nos van a poner un impuesto aquí de barbas o algo, alguna chorrada así. ¿Podremos vender los pelos? Sí, sí, no estaría nada mal, la verdad. Pero cuando pasen las navidades, que siempre da bien de calor. Pues no sé, estamos hoy en jornada de huelga. No sé, hemos estado comentando antes más o menos cómo ha sido la incidencia. Aquí la verdad es que en Euskadi pues no se ha notado ni la mitad que en el Estado, obviamente, porque bueno, esa ruptura que tenemos entre los sindicatos, que si el AILAF no han convocado nada, Comisiones y UGT sí, bueno, la CNT ha estado también por ahí en la calle. No sé, ¿tú cómo lo has visto, Johnny? Pues a mí me ha pillado bastante... Me ha pillado bastante fatal. Sí, bastante fatal. Sí, no, me ha pillado en Bilbao y no, la verdad es que no he salido a la calle ni he ido a la manifestación que estaba convocada en Bilbao. De hecho, si soy sincero, no sé ni dónde era. Vete tú a saber. Bueno, no, por lo que he leído esta mañana, en la única incidencia así como remarcable, bueno, lo que en los periódicos o en los medios les gusta llamar disturbios, ha sido básicamente pues lo que suele pasar en las cocheras de los autobuses en Bilbao por la mañana. Sí. Pero bueno, realmente aquí en Euskadi no hemos vivido mucho movimiento en ese sentido. No, ya te digo, fui el otro día a preguntar por si harían huelga tal, pero como que nada, como que están separados de todo movimiento de la huelga y demás. Sí, no sé. Sí. No, bueno, en el Estado en el Estado parece que por lo menos ha habido más movimiento, ha habido más huelguistas, además piquetes informativos. Detenidos y todo, ¿eh? Sí, 117, no, por lo que estaba leyendo antes. 17 detenidos. 117. 117 detenidos. Y paliza, bueno, le han abierto la cabeza a un niño a un nen ahí en Cataluña, los Gossos de Escuadra. Joder. Sí. Sí, hemos estado de 10 años o así, comentando sí. antes de venir aquí he visto las imágenes y la verdad es que dejan mucho que desear, o sea, pero en general todo. He visto también en Madrid a una chica que iba en bici en una protesta, se ha ensayado con ella, Y, o sea, no le han abierto la cabeza también de milagro, porque le han intentado ayudar sus compañeros, pero muy, o sea, no sé, muy terrible, la verdad. A estas horas y a estas alturas ya básicamente es que no nos sorprenden este tipo de actuaciones policiales que ya se han convertido en norma, no. Básicamente. Pero bueno, pues no sé, aquí estamos en La Cintílica Irratia, vamos a pasaros con otro tema que se titula exactamente igual que con el que hemos empezado, pero esta vez en vez de Lendakaris Muertos tenemos a Cortatu. Pínchanos, Iñaki. ¡A la calle! ¡A mostrarnos a cuerpo, que ya es hora! Opa, buenas, seguimos aquí en Zintzilikis Ratia, 10-10, John, Eta Mustar. Va, yo hice. Ahí andamos poniéndonos temitas. Y nada, lo siguiente que va a sonar va a ser Against All the Authority. Eso es, Against All the Authority, que tienen un tema dedicado a las revueltas de High Market. Hoy que estamos en día de huelga, con un tema de trabajadores y tal, pues este tema es básicamente eso, un recordatorio a la revuelta de High Market con aquellos obreros tanto anarquistas como socialistas de su momento que acabaron muchos, sobre todo entre los anarquistas, ejecutados y que se conmemora cada día 1 de mayo como el Día del Trabajador. Y bueno, pues hemos querido hoy pinchar este High Market Square de Against All Authority. Down. No! Estamos aquí liándola con los micros. Que me estoy liando. No pasa nada, Iñaki. Te perdonamos por ser fast. Pues eso, aquí seguimos en Empanadilla Vegetal, Johnny y yo, con unos temillas aquí, pues intentando un poco que todo vaya con la temática de la huelga que se ha celebrado hoy, no solo a nivel pues eso, español, sino también en toda la Unión Europea, bueno, en unos cuantos países de la Unión Europea. Parece que ha tenido bastante seguimiento. Y aquí seguimos, eso, no sé, poniendo un poco temas del rollo. ¿Qué nos viene ahora? Ahora viene una de Circle Jerks. Bien, un poquillo. Politician es tú. Ajá. Y a ver si el señor Iñaki nos pincha el temita. Un poquito va sobre, vale, los políticos y la mierda de política que se hace. Pues justo al pelo me venía esto. Muy bien, Iñaki, así me gusta. Te veo ahí aplicado. Atento, como a mí me gusta, sí. No, eso no. Eso no. Reactionary politics are the order of the day. It makes me really sick to see the poor people this way. Caviar and limousines, high finance, jelly beans, decorate the Eastern California month. Where to begin? Did you see the demonstrations in another land? Overwhelmed annihilation, fear of Uncle Sam. Stock market does not reveal the harms that you have sold. Half the world can't get a meal before it's getting cold. A pistol or a barrel, who can make me say? You feed your people wasted wheat to dominate your grave. Can you hear the foreign voices? Can you understand? Every great civilization bubbles into sand. Organizations and their plans, anti-squat, anti-clan, PLO, JDO, they get all burned down! Are you burning? Bueno, aquí seguimos, Empanadilla Vegetal. Esta canción se la vamos a dedicar a Bifu, que dice Iñaki por ahí que igual nos está escuchando hoy. Sabemos que le gusta Circle Jerks y este rollete así, old schoolero. Sí, hombre, para esto, este tipo de mierda, el Bifu es buena mierda para él. Efectivamente, para él y para todos, desde luego. Y para el que no le guste, pues eso, que no escuche Empanadilla Vegetal, básicamente, porque estas cosas nos suelen gustar bastante, ¿no, Johnny? Sí, la verdad es que el rollito antiguo, musical, todo, nos encanta. Las primeras todo demos, lo que ¿no? tiene que ver, todo el hardcore, old school, bueno, el moderno un poquito también. El moderno está ahí. A ver, pero moderno, cuando referís a moderno, ¿qué significa? Ese es el problema, que yo creo que no lo sabemos ni nosotros. Vale. No sé. Pues eso, aquí seguimos en Empanadilla Vegetal. Os queremos comentar también que, bueno, estamos en... Se podría decir que estamos en las redes sociales porque nos podéis escribir en el hashtag Empanadilla Vegetal. ¿Qué es un hashtag? Un hashtag. ¿Hashtag? ¿Un tipo de ratón, no? Pues eso, a lo dicho, un hashtag no, un hashtag, que sería almohadilla empanadilla vegetal, y ahí nos podéis escribir todas las chorradas que se os ocurra, vamos. Que se os vayan ocurriendo, tanto que si Iñaki nos hace una cagada ahí, que si nos empezamos a reír tal, que somos muy feos, que nos cortemos la barba, lo que se os vaya ocurriendo. O sea, a nosotros realmente nos da igual, porque luego vamos a tener un poquito más tarde un pequeño espacio para comentar las chorradas que nos hayáis puesto y lo memos que sois a veces. Que no, que os queremos un montón. Pues eso, no sé, ahora vamos con un temilla de Dead Kennedys, Take This Job and Show It, del, si no recuerdo mal, del Big Time for Democracy. Y eso, a ver qué os parece. This job and show it. I ain't working no more. Trouble that gets us all the reasons why we're working for. You see that guy who's taking all the reasons why we're out the door. Take this job and show it, and we're getting no more. Take this job and shove it. I ain't working no more. Trouble that gets us all the reasons why we're working for. You see that guy who's taking all the reasons why we're out the door. Bueno, Empanadilla Vegetal, sabemos que nos vamos a convertir pronto en vuestro programa favorito. Todos los miércoles de 10:30 a 11:30 aproximadamente. Hoy hemos empezado un poco más tarde porque es la primera vez y... Bueno, en realidad tampoco somos cada miércoles. Cierto, eso hay que matizarlo. Tienes muy buena razón ahí, Johnny. Explícanos, ¿cómo va la cosa cada miércoles aquí en Cintilí y Ratia? Bueno, pues está, como ya hemos comentado, está el programa de Benny, que lo hace él solo, ¿no? Que su experiencia romántica. Que se vuelve loco haciendo el programa, por cierto. Le vimos el otro día y la verdad es que nos gustó mucho la experiencia. Era un espectáculo. Y bueno, nada, luego también ya hemos comentado que está Wave and Fast con Iñaki y... Javi, ¿verdad? Javi, ¿colabora o es...? ¿Qué nos has metido por ahí? al hurtado. Al eterno joven este que no me jode. Te lo estás pasando con la aplicación de APM, pero vamos, como un hamster. A ver, hay que explicar que estoy intentando, es mi primer día aquí en los controles, y claro, yo estoy aquí con un móvil que me han dejado. Sí. Y entonces estoy intentando pues meter ahí las cuñas estas, o sea, bueno, las cacharras estas modernas, pero claro, yo veo el botón y me sale de repente el hurtado este hablando, diciendo bravo, bravo, o sea... Eso ya... ¿No te salga rapeando? Sí, ojo, da un poco más de miedo. Lo voy a buscar. Igual, esto lo busco yo, porque, a ver, que quería también decir ahí que vamos a intentar meter un poco coños ahí del APM, ¿no? Que nos mola. Sí, la verdad es que igual que el Hardcore Roll School, no, tenemos bastante debilidad con esto del APM. Y bueno, coméntanos, que te estaba hablando antes. Ay, perdona. Tranqui. No, que te decía lo de tu programa. ¿Colabora Javi o Javi está contigo o cómo? Sí, Javi, tenemos ahí un colaborador de tantos que siempre hemos tenido, pero aquí en Donosti tenemos al Javi Chiqui, que bueno, que mete ahí su granito de arena en Waves and Fast, y luego toda la peña que también estáis invitados alguna vez en veniros y a insultarnos y eso. Sí, nos gusta. Al final, Lepotic somos aquí. Estamos recordando todas las cosas que nos encantan, el Hardcore School, APM, insultar peña, todas esas cosas que vamos, que son auténticos hobbies nuestros. El auténtica salud, el bienestar. Exacto. Y va el vino. ¡El Modava! Pues oye, estoy viendo justo aquí ahora mismo que ya nos han escrito por el hashtag, que nos han dicho que a ver qué leches hacemos trabajando en día de huelga, que luego llamamos esquiroles a los demás. Bueno, oye, estamos intentando aquí, aunque sea hacer un programa de huelga, de poneros temas aquí huelguistas, de lucha obrera, de derechos de los trabajadores. ¿Qué queréis que os diga? Nos ha coincidido nuestro primer programa, nuestro desvirgamiento aquí con todo el tema de la huelga general, y no era plan de dejar aquí descolgados a los de Cintilik y Ratia. Oye, qué bueno eso de descolgados y Cintilik. Sí, bueno, tengo una bien. Chispa increíble. Sí, sí. Tenéis un redoble por ahí para meter ahí con lo de la APM. Nada, me voy a volver loco. Para la próxima vez nos preparamos. Apunta, Iñaki. Te puedo meter si quieres. Sí, redobles o movidas así a buscar, ¿eh? Pero exacto. Si quieres te puedo meter una cosa muy, muy obvia, que es... ¡Viva el vino! Eso. Ya lo he dicho ahora, de hecho. Nos gusta. Y un saludo también, por lo que estoy viendo por aquí, que nos están escuchando también desde Andalucía. Un colega, el señor Greeny, que nos está escuchando desde allí. Oye, nos vamos a hacer ya medio internacionales aquí. Desde de Euskadi a Andalucía, ahí... Sí, no te pases. Uy. ¿Cómo nos gusta aquí meter cizalla? Oye, sí. Pues ¿qué viene ahora, Johnny? Nada, ahora viene un temita de los Clash, ¿no? Ajá. Si me puedes decir cuál... Se titula Career Opportunities, ¿sí? El primer disco. Pues eso, que nos habla un poco del tema trabajo y tal. Y bueno, a ver, ¿qué nos dicen los Clash, Iñaki? Yeah. really don't want them, never not. Every job I offer used to keep you up the dark. Career opportunity, the one that never not. Caliente, caliente. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the Germany. I hate the seven savage moves. Let a bomb for you. Career opportunity, the one I never knock. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one I never knock. Opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. Career, career, career, and I never knock. Buenas noches, muy buenas noches. Seguimos aquí en Sincilic, Ratia, Mustarillón. Y nada, acabáis de escuchar a los Clash. Y ahora viene un temita bastante fino, la verdad, ¿no? Sí, The Street Dogs, que es una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Desde que los vi aquel año, no sé si fue 2006, de teloneros de Millen Collin y con Lawrence Arms en la sala Jam. Lo que luego se convertirán en mis historias de abuelo cebolleta, cuando ahí esté contando a mis nietos. No, pues entonces el punk era muy bueno y ahora no vale para nada, que solo escucháis, yo qué sé, Skrillex y esas cosas. Sí, aquella vez que me perdí también a los Lawrence Arms. Sí, cómo me gusta recordártelo. Cómo me gusta meter cizalla, sí, sí. Pues no, tenemos ahora un temilla de los Street Dogs que precisamente nos viene al pelo hoy porque es de su último LP y trata más que nada pues sobre el tema de los sindicatos y tal, porque ellos están bastante metidos en esto de la lucha obrera. Y bueno, pues escribieron un tema que se titula Up the Union, que trata más que nada eso de el sindicato al que ellos están adheridos y de una reforma que estaban tratando de forzar a entrar en el Congreso y todas estas cosas. El propio Obama estuvo un poco a favor de esta reforma y tal, como os podéis imaginar, pues los republicanos no. Y bueno, Street Dogs son una banda de Boston que tienen a Mike McColgan como cantante principal, que fue el primer cantante en realidad de los Dropkick Murphys. Y pues eso, no sé, Iñaki, ¿nos pondrás aquí a los Street Dogs y su Up the Union? Empower, inflation, attack, up the union. Look out, it's starting. Pues estos serán Street Dogs desde Boston con su Up the Union, un tema que trata sobre eso, sobre los sindicatos. ¿Y qué tenemos ahora? Creo que va un poco al hilo. Sí, bueno, viene un temita de Interlude que no habla sobre los sindicatos, pero sí de mantener una unión. Y creo que, a mi modo de ver, que habría que estar unidos en el tema este de las huelgas y todo esto de pues, los sindicatos, ¿no? Como hemos hablado antes también, que aquí está un poco el río, que estamos muy separados, o bueno, los sindicatos aquí están separados con los de España o tal, ¿no? Y creo que este tema, que se llama El valor de otra ocasión perdida, ¿no?, habla sobre la unión y nada. Espero que, si no los conocéis, espero que os mole, de verdad. Es una banda que vale la pena escuchar. Desde Zaragoza, Interlude. Claro que sí, campeón. Teníamos a Interlude desde Zaragoza, sí. Este grupo tan chachihuachi que os gusta mucho. Sí, la verdad, así el emo post-hardcore es, no sé, de calidad, la verdad. De calidad y de casa, sí. Producto patrio ahí, sí. ¿No tienes un APM de esos ahí que diga, yo qué sé, arriba España dígame. De esos ahí, que tanto nos gustan por aquí? Nos encantan. Es que yo me estoy liando con esto, ¿eh? Estamos volviendo loco, Iñaki. Todo no, hay que decirlo, que el pobre lo tenemos en plan para arriba, para abajo, mete ahora el botón del APM, ahora métenos el tema, todo por señas, el volumen. ¿Cuánto cabrón? Que si... No, la verdad es que le tenemos que dar mucho las gracias aquí al señor Iñaki, porque nos tiene bien cuidados, nos ha metido en todo este embrollo que nosotros, vamos, nos dicen las cosas y vamos ahí como pero, los vecinos. Pero a gusto, ¿no? Bien a gusto, sí, estamos muy bien a gusto aquí. Mejor del esperado. Al principio ahí con los típicos nervios ahí, qué voy a hacer, no sé qué voy a decir. Luego ya te pones a hablar y como nosotros encima somos de los de se me suelta la lengua y puedo estar aquí esta mañana. Claro que sí. Exacto. Pues oye, tenemos ahora una recomendación de aquí de Iñaki. ¿Qué nos dices, Iñaki? Ah, pues esta, la de Chicharrica, temazo donde los haya, de la ETT, que bueno, que es un grupo de Zaragoza, desaparecido, que desgraciadamente no los he visto yo nunca, pero es que me parece que la zapatilla buena que le meten. Este disco creo que es el, ahora no me acuerdo el nombre del disco, pero tienen varios temazos aquí, aparte de este, ahora no me acuerdo tampoco los nombres de las canciones. Este disco, que si no me equivoco, lo sacó Potencial Hardcore o alguno de estos, eso, me suena. De sellos ni idea, pero me suena que lo sacaron ellos, pero no estoy del todo seguro ahora mismo. Me parece un tema, o sea, de mítica canción que, mira, hoy es el día de huelga, creo que hay que ponerla, porque aparte de ya una reclamación personal, que fue que estuve trabajando para una ETT y no me pagaron, los hijos de la gran puta. Bueno, que a mí me pagaron y tarde. A mí no me querían pagar y tarde, los hijos de puta. Y se fueron además de rositas. Y bueno, de hecho, la empresa creo que se llama, iba a decirla porque es la Flexiplan, creo que era el grupo este, donde estos cabrones no me han querido pagar. Y como están estando las cosas, pues ahí, que quede claro. Hay que dar los nombres de esta banda de hijos de la gran puta, como son estos y muchas empresas de ETT que se sirven a costa de la gente como nosotros, vamos. Y de la situación actual, exacto. Pues oye, pínchanos ahí ese temilla de Chicharrica, ETTs. Odiamos a los empresarios. odiamos a los empresarios, odiamos a los empresarios, odiamos a los empresarios, odiamos a los empresarios. Muy buenas noches, seguimos aquí en Sincilic y Ratia, y nada, queríamos comentar que ya nos están enviando unos cuantos hashtags al Twitter. Parece que están aquí diciéndonos cosillas por el Twitter, la peña, con el hashtag empanadilla vegetal. ¿Qué nos dicen? Nada, Mayo nos comenta, le comenta a Mustar que deje de fardar ya de todos los conciertos en los que ha estado. ¿Le vale? Sí, ya le vale. Y nada, luego tenemos al señor... A Carrera, que nos ha dicho que nos odia mucho porque le ha entrado hambre con esto de empanadilla vegetal. Empanadilla pues, vegetal. Oye, no, Carrera, nos solidarizamos contigo, pero oye, todo hay que decirlo. Nosotros aquí también tenemos bastante hambre. Bastante hambre. No estaría mal, ¿eh? Para la próxima vez hemos pensado que a partir de ahora, cada programa, nos vamos a traer una empanadilla vegetal aquí. Sacaremos una foto y tal. Y si eso, nos hacemos un blog y os subimos después de cada programa y la foto. Mira, esta es la empanadilla de hoy, pues hoy la hemos hecho satánica y tal. Eso es, o bien con temática del programa y tal. O bien si queréis hacernos una y traernosla ahí calentica, que no estaría nada mal. Os lo agradeceríamos mucho. Si queréis también os podéis echar a un bercho aquí en el programa o lo que sea, os dejamos un espacio. Eso es, si os queréis colaborar o lo que sea. Un día traes la guitarrita, ¿no? No, pues sí, puede ser que un día traiga la guitarrita. Puede ser. No me tentéis ahí mucho, que ya sabéis que si no me lío. Pues y nada. No sé, ¿qué tenemos ahora? A ver. Ahora viene No Locals in Your Head con el tema Rompe las Reglas, que viene en un compartido con Black Panda. Bueno, venga, Iñaki, dale caña. Pobrecillo, que lo tenemos ahí, se está volviendo loco ahí, mete el tema, no sé qué, estaba ahí con los botones del APM. Seguimos aquí en Empanadilla Vegetal, vuestro nuevo programa favorito en Cintilic y Ratia FM 100, FM 1 y en cintilic.net, que sabemos que hay bastante gente ahí al otro lado escuchándonos online. Bueno, pues que ahora toca algo un poco más de aquí, ¿verdad? Sí, algo autóctono. Los señores Vap. La neta Jan. Los míticos Vap de Andoain, que... son todo un orgullo, fueron todo un orgullo y siguen siéndolo todavía, que son nuestros propios Bad Brains de Euskadi. Y no sé, pues hemos decidido que hoy era buen día, no solo para poner a los Babs, sino también, pues eso, para pinchar su La Neta Jan. Claro que sí, por supuesto. Si es que, Iñaki, qué bien te lo estás pasando. ¿Ya estás ahí al loro para meternos el debab? Mira cómo se ríe. Míralo. Vamos, se está volviendo loco, pero se lo está pasando muy, muy bien, la verdad, hoy, ¿eh? La calle sin techo, el piso en el arco. La calle sin techo, el piso en el arco. La calle sin techo, el piso en el arco. Toda la noche va y yo estoy en el techo. Bueno, empanadilla vegetal, que... Bueno, vamos a comentaros un poco ahora, ya que estamos aquí y tenemos este espacio para hablar con vosotros, vamos a hacer un poco un resumen de la agenda, de lo que nos viene ahora, de conciertos y tal, por la zona. Sí, mira, tenemos Zarauz, el Sada Fest, con Necesidad de Luchar, Criatura, compañía de Interlude, que habéis escuchado antes, Masagaites... Barremigio, versioncitas de... Qué buenos Barremigio, cómo nos gustan Barremigio, qué bien nos lo pasamos, qué bien se lo pasa Iñaki sobre todo. Iñaki, cuéntanos, ¿cómo te gusta Barremigio? Oh, hostia, lo suficiente para dejarme la espalda y literal, dos puntos a las 6 de la mañana. Literalmente, sí, Iñaki nos puede contar una buena batallita de... Iba a decir que Criatura aparte, creo que uno de ellos también toca o tocaba en Holocausto y Urgent. El Jaume de Ciutat Podrida, el que hace el programa de radio en Zaragoza. Mira, es un dato que se nos había escapado. Y nada, también deciros que tocan Cisma. ¿Y, con, ¿y eso es en Zarautz? ¿Cuándo? Si mal no recuerdo, era el sábado. Sábado, sí. Espérate, que sábado, ¿no? Zaratas. A ver. Somos unos liantes aquí, sí. Es que aquí tengo que decir que tenemos los de Cintilic nos tienen bien cuidados, pero tenemos aquí un ordenador que es un poco... Nosotros nos mal cuidamos. Sí, este ordenador pues es de esos que hace dubstep y tal cuando se conecta a internet. Parece un poco ahí de no lo veo. ¿Qué nos has puesto por ahí? A ver, que no nos enteramos. Sí, estoy aquí yo hablando mientras me metes los botones del APM y aquí, vamos, no se entera ni el tato. Zarata, Zarautz, ¿y qué tenemos? Sí. ¿Qué tenemos aparte de eso? Bueno, también tenemos en Donosti, tenemos un par de bolos en Mogambo, nuestra casa. Qué bien. Con los míticos Iron Cross. Wow. Todo el New York hardcore OI. Con unas cuantas bandas también de OI, que son Caleco Urdangak, Cold Revenge, de Madrid, y The Bad Bloods, ¿sí, no? Y nada, al día siguiente, el día 17, tendríamos Gastaña Prosa Fest, un festi benéfico para evitar el derribo, con los Corcones de Pasaya, Non Guayas y Glaucoma, un poco de todo así. Y nada, luego por el centro, en Bukowski, tenemos un poquito de Stoner con Bane of Sin de Austria y Craneon de Madrid. Y al día siguiente tocaría un poquito más de rock and roll. Con ¿eso en Bukowski cuándo es eso? Sí, eso sería lo primero, el Bane of Sin, así el Stoner sería el día 15, o sea, mañana. Mañana tenemos. Sí. Luego rock and roll con Deca Halls desde USA. Este viernes. Sí, eso es, el día 16, que coincide con Iron Cross, una pena. Y luego al día siguiente, el mismo día de Gastaña Prosa Fest, el Zarata. Bukowski, teníamos, sí, eso sí, el Zarata Fest. Tenemos a Guadalupe Plata desde Jaén. Qué buenos. Que hacen blues y rock. con John y Andrés Sugar, Sugaranas, no, pues Sugranes o Supremes. No, Sugranes. Sugranes. Pues oye, parece que tenemos un fin de, bueno, un fin de semana, semanita y movidito. Luego no me estéis ahí diciendo que si no hay cosas por aquí, que si es nunca que hay nada en casa. Aquí nunca hay nada. Tal y cual, siempre nunca estamos con lo mismo, pero aquí, mira, si vamos a estar aquí, tanto sea Iñaki como Benny o como nosotros en nuestro espacio, recordándoos lo que va a haber aquí todos los fines de semana en la zona. Porque aquí el que se queja es porque le da la gana y porque no se quiere mover del sofá. Así que bueno, pues ¿qué? Ahora vamos a poner unos Cámara de Gas. Todo el Greencore. Un poquito de ruidaco ahí. Sí, desde Madrid vienen. Y ya sabes, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Bueno, pues vamos a ir terminando, que ya son las 10:30, se nos va. Las 11:30, yo ya no sé ni en qué hora vivo. Se pone uno aquí a hacer un programa de radio, que si huelga, que si tal y cual. Y eso, que vamos a ponernos el último tema aquí y... ¿no? ¿No vamos a meter? ¿Vamos a meter más temas? Nos dejan 10 minutitos. ¡Ay, cómo me gusta esto! ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo nos cuidan? Pues oye, yo más que nada lo que quería decir era que, pues eso, muchas gracias a todo aquel que nos esté escuchando hoy, tanto si ha sido como para escucharnos cagarla o porque le apetecía escuchar aquí qué temas poníamos. Pero bueno, parece que ha habido bastante respuesta aquí en las redes sociales. El hashtag, ahora nos acaba de decir Eider que qué voces más de radio más sensuales tenemos. Eider, Eider y Moisés. Eider y Moisés. Moisés, cierto, Moisés nos lo ha dicho desde Galicia también. Moisés de Galicia, que os un queremos, saludo. Os queremos mucho a todos, os queremos mucho. Sí, sí, nos dice Iñaki que Moisés igual separa las aguas o lo que está diciendo ahí. Sí. Muy bíblico te has puesto, Iñaki. Uf. Y eso, pues, y muchas gracias también a Javi, que esta noche estaba en el sindicato y le he tenido ahí buscándome algunos temas, rollo, pues eso, huelga y lucha obrera y estas cosas, y pues le vamos a poner ahora un tema de Puaj, que es a la huelga, muy pertinente para un día como hoy, y bueno, ¿qué, Iñaki, nos lo pones? Perfecto. A la huelga, a la huelga, bien a la huelga. Opa, ya estamos en la recta final del programa, bueno, nuestro primer programa. Y nada, ahora viene un temita de los Replacements. Sí, Goddamn Job, también eso, con el tema del trabajo. Este es más, un poco más quejándose de que no tienen trabajo, cosa que por desgracia está muy a la orden del día. Y por eso había que luchar un poquillo hoy, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hay que luchar, pelear y quemar o lo que haga falta. por un trabajo digno, vamos. Ya estamos. Me río, pero. Alturas, sí, sí, sí, estamos. Me río, pero es que lo que hay. O sea, no se puede hacer nada más. La situación ya empieza a ser un tanto insostenible. Es un caos esto. Así, por lo menos. Bueno, no sé. Habrá que contentarse con que igual de este modo nos vemos más al borde del abismo y empezamos a despertar un poco o a mover el culo. Lo dicho, Iñaki, ¿cómo lo ves? ¿Nos vas a poner el Goddamn Job de los Replacements? Yo quería añadir. ¿Qué quieres añadir? Es demencial, es vergüenza ajena. Sí, es de vergüenza ajena totalmente. Sí. Pero sí. Vamos por el siguiente tema entonces. Sí, ponemos unos Replacements. Bueno, Goddamn Job de los Replacements. Mira, tenemos justo aquí a Dani, a Greeny, que nos está diciendo desde Andalucía que programón, mi nuevo programa favorito de radio, a ver para cuándo es el próximo. Pues oye, mira, el próximo programa nosotros personalmente lo haremos dentro de 3 semanas, pero la semana que viene tienes aquí a nuestro queridísimo Iñaki con su Waves and Fast. Eso es. Radio. Que la verdad es que nunca falla, siempre nos pone ahí buena mierda de la que nos gusta. Y bueno, básicamente eso, nosotros volveremos dentro de 3 semanas con nuestra empanadilla vegetal. Nos tocaría el 5 de diciembre, creo que es. No sé, cumpleaños. ¿El 5 de diciembre? ¿Cumpleaños? ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños. Oh, mira, qué. O sea, que lo celebramos aquí en la Sintire. Uy, creo que vamos a hacer una buena fiesta ese día. Pues sí, estaremos dentro de 3 semanas de vuelta. Mientras tanto, la semana que viene tendréis a Iñaki con Waves and Fast, luego a Benny con su aventura romántico A, o el tema este. Y eso, si queréis, de todos modos, nos podéis escuchar por cintilic.net en diferido a partir de que subamos el programa, no sé si mañana o no sé cuándo se suele subir el programa. Iñaki lo sabe. Iñaki. El programa, bueno, se sube, bueno, lo subo yo, más o menos, o sea que mañana ya estará subido, bueno, para que para poderse descargar. Todavía tenemos pequeños problemas técnicos a la hora de escucharse online, que se solventarán con el tiempo, pero bueno. Muy bien. Bueno, pero vamos, que vais a tenerlo descargable ahí para que lo podáis escuchar cuando queráis y poder analizar todas las chorradas que decimos. Y si no, las redifusiones estas que tenemos aquí en la misma Sin Chile, que es viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 4. Eso es, podéis volver a sintonizarnos para escucharnos en diferido, eso, el viernes y el sábado. Sí, de sobremesa. Y el que nos quiera llamar, añado también, tenemos un teléfono aquí en la Sintile que se puede conectar en directo para llamarnos, insultarnos, lo que sea, que es el 943-527407. Bueno, para la próxima vez lo podemos tener bien en cuenta desde el principio del programa. Hoy todavía, al ser la primera vez, estábamos ahí, que si atender al Twitter, atender al Facebook, que si el botón del APM, todo el tema. Sí. Bueno. Y nada, pues ahora nos íbamos a despedir con un temita de Fugazi. Sí, con Merchandise de, si no recuerdo mal, es del Repeater. Uh-huh. Y bueno, o sea, mira, ahora que estoy viendo que Moy está al otro lado escuchándonos, seguro que ahora mismo habrá dado un bote en la cama, porque vamos a poner a unos monstruos de la música como son Fugazi. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Todo un placer, la verdad. Esperemos que estéis ahí dentro de 3 semanas y tanto también la semana que viene para escuchar a Iñaki con sus cosas. Y bueno, Gabón, eskerrik asko guztioi y que siga la lucha. Venga, buenas noches.